La Poderosa. Me voy a quitar la costumbre de amar a quien me trata mal y no me sabe apreciar. Me voy a olvidar de siempre pensar primero en los demás y en mí al final. Me voy a prometer que voy a empezar a ser bueno conmigo para dar después todo mi querer a quien lo haya merecido. A partir de hoy voy a ser mi ángel guardián. A partir de hoy no me dejaré llorar. A partir de hoy voy a darme mi lugar. Cuidaré mi corazón como un tesoro. A partir de hoy voy a empezar a vivir, porque desde hoy te voy a borrar de mí. A partir de hoy voy a darte tu lugar, un lugar en el olvido, donde no vuelvas a ver de ti jamás. Voy a empezar a ser feliz. Me voy a borrar de mi mente tu voz, de mis labios tu sabor y de mi vida tu amor. Me voy a prometer que voy a empezar a ser bueno conmigo para dar después todo mi querer a quien lo haya merecido. A partir de hoy voy a ser mi ángel guardián. A partir de hoy